en la jornada de este lunes toca hablarles de psicología en el plano infantil y juvenil, que es el que abordamos cada 15 días aquí en la mañana de Radio Brique. Vamos a hablar hoy de niños desmotivados. Es un tema que nos trae la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, con quien ofrecemos nosotros la consulta de psicología infantil y juvenil. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Vamos a ver si podemos conversar con ella, Lourdes. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Ahora sí te buenas escuchas. Tardes. Sí. Decía yo antes al introducir el programa, niños desmotivados, niños que, bueno, pues les falta interés por las cosas. Lo que no sabemos muy bien es si a la hora de abordar el tema o a la hora de presentarlo, ¿no, Lourdes? Quizá no es que hablan más que de niños desmotivados, de entornos que desmotivan, ¿no? En cierto modo. Efectivamente, es así, es tristemente así, ¿vale? Es cierto, Rocío, que he elegido este tema porque cada vez es una situación que más llega a consulta, uh-huh. que son padres pues muy preocupados, porque notas que los niños cada vez están más desmotivados, ¿vale? Niños pues que no quieren ir al cole, que no quieren hacer la tarea, o que no tienen interés en sacar buenas notas. No estoy hablando de 10, ¿vale? Estoy hablando de niños que se quieran superar, que quieran aprender. Entonces, claro, para los padres es bastante frustrante, porque ven que es la herramienta, digamos, de su futuro y que no están motivados, no están contentos. Entonces, claro, ante esa situación donde parece que todo les resulta indiferente, que se muestran apáticos, desanimados o desinteresados, pues para los padres es bastante frustrante y preocupante. Y además, por lo que parece, el encontrarnos con niños desmotivados es algo totalmente habitual, ¿no? Si no con frecuencia, si al menos en las distintas etapas de la infancia de los menores sí que podemos encontrarnos situaciones, ¿no?, como esta. Pues desafortunadamente sí, es bastante usual y además en muchas edades, en edades de preescolar, en edades de infantil, luego en adolescencia, o sea que es bastante recurrente. Sucede bastante, la verdad, bueno, que hago un pequeño paréntesis porque es lo que decía antes, Rocío, contigo, sí. ¿no? Que no se trata de crear un debate, ¿verdad? Que el sistema escolar, pues por las circunstancias que sean, no sé, porque pues es una institución que es bastante rígida, es bastante estática y es verdad que es un elemento bastante facilitador para esa desmotivación. Vale, pero bueno, que los papás y las mamás también tenemos aquí nuestros puntos importantes para que nuestros niños estén desmotivados, ¿vale? Porque claro, estamos cambiando, como yo siempre digo, los modelos educativos están en constante cambio, siempre son diferentes. Hace 10 años el modelo educativo y la familia era diferente a la de ahora, y entonces eso pues también va cambiando, y es verdad que cada vez pues uno de los resultados son niños bastante desmotivados. Claro. Bueno, vamos con los conceptos, ¿no?, para entender un poquito más a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué entendemos por motivación desde el plano psicológico? Efectivamente, es importante, Rocío, porque muchas veces los padres no te traen ni ese concepto, sino que te dicen, mira, mi hijo es que se está portando mal, o me dicen, está muy vago o muy vaga, no quiere hacer nada, nos tiene aburrido, esto es una situación desesperante, todo nos cuesta la misma vida hacerlo en casa. Claro, y está claro que ahí están hablando de motivación. La clave es la motivación. ¿Qué es la motivación? Bueno, pues la motivación, si hablamos a nivel del ser humano, es el motor de nuestra vida. No hay una persona infeliz, o sea, no hay una persona infeliz que esté motivada, y no hay una persona motivada que sea infeliz, te lo puedo asegurar. Todas las personas que tienen una motivación tienen una ilusión y son felices, por tanto es algo vital. Podríamos decir, de motivación hay mil conceptos, pero así sencillamente, ¿no?, y para que nos vayamos al grano, podríamos decir que son los estímulos que mueven a una persona a realizar determinada acción, o sea, unos estímulos que nos mueven a hacer algo, o también se le llama impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas hasta su culminación, que eso es muy importante, porque a veces queremos hacer algo y nos movemos hacia algo, pero luego no somos constantes y no persistimos, y eso es muy habitual en los niños. Empiezan un puzzle, pero cuando llevan tres piezas, se van y las dejan, ¿vale? Entonces, la motivación es lo que nos lleva a movernos y a persistir hasta lograrlo. Eso es motivación, ¿vale? La motivación no es hacer muchas cosas y luego no acabar nada. Está relacionado, muy, muy relacionado, Rocío, con la voluntad y el interés, ¿vale? Una persona que tiene voluntad e interés llega a motivarse. Por tanto, si queremos motivar, bueno, ahora igual me estoy adelantando, ¿no? Pero si queremos motivar, tenemos que tener muy presente que tenemos que trabajar la voluntad y el interés, ¿vale? Tenemos que, hay algo que es muy importante, Rocío, sobre todo de cara a, ya no me refiero que es verdad que lo que más traen los padres normalmente es de cara a la dinámica del cole, ¿no? Ya no tanto a tarea que también, sino a la dinámica del cole, porque es verdad que cuando es verano están en la piscina y no hay problema, y no hay, están motivados. Ahí están motivadísimos, es normal. Pero cuando un niño está motivado, es porque encuentra sentido a lo que hace, bueno, un niño y un adulto, ¿vale? Cuando estamos motivados es porque realmente entendemos el sentido de por qué estamos haciendo eso. Porque hay muchas veces que, vamos a ver, si tú ves a una persona corriendo a las 6 de la mañana a 0 grado, tú dices, esta persona está loca, pero él tiene un sentido, él lo hace por algo y por eso está motivado para hacerlo. Pero si tú me levantas un día a las 6 de la mañana y dices, Lourdes, vámonos a correr, te digo, tú estás loca, yo no me voy, ¿vale? Si tenemos un sentido por una lucha, por un objetivo físico, por una meta de competición, por un objetivo de amiga, pues posiblemente me levanta a las 6, a las 4 y a las 5, ¿vale? Y es lo que muchas veces de fuera, muchos humanos decimos, ese hombre yo no sé cómo puede estar haciendo eso, pero él tiene su sentido. Entonces, es muy importante que no nos olvidemos de esa palabra, que nuestro hijo encuentre en el sentido, ¿vale? De ahí viene, bueno, cuando hablamos de motivación, tipos de motivación, Rocío, hay miles, ¿vale? Pero como siempre digo, yo no soy muy teórica, creo que habréis dado cuenta. Sí. Y voy a decir rápidamente, ¿vale? Los dos en las definiciones de tipo de motivación, a mí me gustan las más básicas, que es los dos tipos que hay, que es la motivación intrínseca y la extrínseca. Y esto es clave. Es clave para los niños desmotivados. La motivación intrínseca es la que viene de dentro, ¿vale? No hay premios. No hay ningún tipo de condición, sino yo hago algo porque mi interior quiere hacerlo, porque siento que quiero hacerlo. La motivación extrínseca viene de fuera, ¿vale? Lo que atrae a la persona no es la acción en sí, sino lo que va a recibir, ¿vale? Sí. Vuelvo otra vez, si queréis, al ejemplo del deporte, vámonos con los niños mejor, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo yo motivo a mi hija intrínsecamente? Cuando ella está preocupada o no quiere hacer un trabajo, le ayudo a que le encuentre el sentido, a que lo domine. Al final, cuando entrega ese trabajo, ella tiene un nivel de satisfacción porque se siente orgullosa de lo que ha hecho. Además, le enseñamos que puede con todo, ¿vale? Trabajamos su autoestima, trabajamos su sensación de logro. Y entonces, a la siguiente vez, si le ha gustado la experiencia, ella va a querer hacerlo por esa sensación que vivió, ¿vale? Pero si mi hija no quiere hacer un trabajo, yo le digo, bueno, mira, pues si hace el trabajo, te compro, no sé, da igual, te compro este juego, te compro esta muñeca. Mi hija va a hacer el trabajo, pero a la siguiente vez tendré que elevar el premio, a la siguiente lo volveré a elevar hasta que llegue un momento que mi hija tendrá todos los regalos, yo estaré arruinada posiblemente y mi hija no estará motivada, porque la motivación es extrínseca. Y eso, Rocío, es clave en este modelo de educación. Por eso te digo que es verdad que siempre vamos al cole, atacamos al cole, y es verdad que el sistema educativo, yo no digo el cole con el capital humano que hay allí, que es muy valioso, cuidado, ¿eh? Me refiero a lo que es como institución y como modelo. Pero que también en casa tenemos mucho que hacer para no estropear esa motivación que nuestros niños traen de serie y que traen natural, ¿vale? Y muchas veces la estropeamos porque trabajamos mucho la motivación extrínseca, nunca la intrínseca, y es la que hay que trabajar. O sea, reconducir las situaciones, las actividades que traen, las situaciones, digamos, las adversidades, pues quiero hacer esto y no me gusta, o tengo este problema, o no quiero ir al cole. La habilidad que tenemos que tener es darle la vuelta para que al final ellos sientan que la han superado. Y eso es la motivación intrínseca que sienten, porque esa sensación de que la han podido superar, pues es lo que les engancha a que nuevamente quieran enfrentarse a un nuevo reto. Claro. Por tanto, podríamos decir que la motivación es el motor del aprendizaje. Un niño motivado va solo. Bueno, ¿cómo, llegado a este punto, cómo podemos reconocer a un niño desmotivado? Porque lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de desmotivación es un niño apático, sin ganas de nada, pero nada que ver, ¿no? Porque a lo mejor también puede ser un niño, bueno, lo que podemos considerar como rebelde, ¿no? Que da mucho la lata, en fin. ¿Cómo se reconoce? Ahí va, son niños, es verdad que tienen una peculiaridad la mayoría, que los padres normalmente, es lo que te digo, Rocío, no vienen diciéndome mi hijo está desmotivado, me vienen diciendo que su hijo es muy vago, porque la sensación que dan son de niños vagos, ¿vale? Parecen niños pues que no tienen interés por ninguna actividad propuesta, además lo llegan a hacer extensivo, que bueno, eso es otra peculiaridad, que es verdad que hay niños desmotivados que tienden mucho a llamar la atención en el cole, pero ahí normalmente suele haber más un problema, más que de desmotivación, de desintegración. Ellos no se sienten integrados, no entienden bien el sentido. O sea, que el niño que todavía está dando un poco la vara en el cole y está llamando la atención, ese todavía no está desmotivado, todavía lo podemos sacar, ¿vale? Sí. El que está desmotivado es un niño ya que está apático, no quiere hacer cosas nuevas, no le interesa hacer cosas nuevas, actividades propuestas, pero además, ya es lo que decía, no solo del cole, sino simplemente en casa, pues vamos a hacer un puzzle, vamos a hacer esta excursión, vamos a ir aquí. No quieren, se vuelven muy estáticos, ¿vale? Y bueno, luego trabajaremos cómo trabajar la motivación en casa, pero ya tiro ahí una piedrecita porque viene bien. Estos niños desmotivados vienen con una carga de inactividad brutal, y muchas veces tienen pues el efecto secundario, son niños producto de las pantallas. Play, móviles, televisión, se vuelven niños súper pasivos, no quieren hacer nada, ¿vale? Porque ya digo, muchas veces el factor o el motivo más importante de la desmotivación viene por niños que se enganchan, que solamente son niños sobreestimulados, en el sentido negativo desde mi punto de vista, porque ellos no hacen nada, es una estimulación pasiva, ¿vale? Estimulados por pantallas, por videojuegos, que luego no le interesa hacer un puzzle, no le interesa colorear, no le interesa una excursión al río, porque todo eso les parece aburrido. Se han aprendido a vivir en un mundo virtual, y eso es un factor bastante desmotivante, ¿vale? Esa es una peculiaridad de niños desmotivados de hoy en día, Rocío, pero no son siempre así, ¿vale? Sí. Normalmente, lo que digo, tienen muy poca energía, muy poca iniciativa, van a lo mínimo, ¿vale? Si de un ejercicio hay 4 apartados y pueden hacer 3, sin que tú te des cuenta, hacen 3, ¿vale? Ahí ya parece claro, los padres se enfadan mucho porque decían, es que es un flojo que se está convirtiendo en un mentiroso, es que están tan desmotivados, tienen su autoestima tan baja que van a lo mínimo. Cuando una persona tiene la autoestima alta y siente que puede dar 10, quiere dar 10. No me refiero a nota, ¿vale? Sí. Pero esos niños realmente al final lo que tienen es la autoestima tan baja que van bajo mínimos, ¿vale? Porque no confían en sus recursos, porque no los conocen, porque no los han puesto en juego. Porque como le hemos dado todo tan cómodo y tan fácil, pues claro, no saben qué recursos tienen, entonces tienden a lo mínimo, ¿vale? Mm. Ya te digo, normalmente la peculiaridad más normal es eso, es la poca actividad y la apatía por todo. Mm. Nunca quieren hacer nada. ¿Pero por qué, Lourdes? ¿Por qué se desmotivan los niños? Pues esa pregunta, Rocío, es la más importante del programa. Más que cómo motivarlos, porque claro, hay autores que dicen que creen que no hay forma de motivar a los niños. Pero cuidado, explico por qué, ¿vale? No estoy diciendo que no tenga solución, sino que los niños nacen motivados, ¿vale? La motivación, decía antes, que era es el combustible que hace que nuestra mente se ponga en marcha. Entonces, la motivación es energía, es un combustible, es lo que hace que nos movamos. La motivación, energía, y los niños son energía. Creo que ahí estaremos todos de acuerdo. Un niño de pequeño lo que quiere es explorar, o sea, por naturaleza nacen motivados. Buscan, miran, prueban, tiran, esperan cuando están, bueno, desde pequeños, mirándonos, gritándonos, a ver cómo reaccionamos. Luego cuando pueden tocar objetos, prender objetos, los tiran, a ver si los cogemos. Luego en cuanto empiezan a gatear, quieren cogerlo todo, quieren llevárselo todo a la boca para probar. Por tanto, son exploradores, y un explorador tiene que estar motivado. Entonces, es como es lo que tú dices, ¿por qué se desmotivan? ¿Qué ambientes desmotivantes estamos generando para que nuestros hijos vayan perdiendo algo que traen de serie, que traen innato? Pues bueno, Rocío, aquí podríamos escribir libros, porque claro, hay la verdad que hay multitud de situaciones. Parto de lo que decía al principio, ¿vale? A veces la escuela, pues como sistema, es verdad que es desmotivante, es un sistema que va contra natura del niño porque está es estático, le quitan el movimiento en infantil, se lo permiten un poco, medianamente, aunque es verdad que todavía los dejan jugar, pero no dejan de hacer clases con mesas, con sillas, en una aula cerrada, ¿vale? Ya no digamos primaria y no digamos secundaria. Entonces, el propio sistema educativo es desmotivante. Pero bueno, vamos ahí a lo que yo digo, ¿no? A la parte de lo que podemos hacer de la familia. Un factor importante, Rocío, es cuando no reciben la atención que necesitan por sus padres. No estoy diciendo que los tengan descuidados, que no los quieran, ¿vale? La atención, cuando no reciben atención, me refiero a cuando los padres vamos pues demasiado deprisa, tenemos un problema que nos está absorbiendo, y sí, el niño come, el niño se viste, el niño tiene ropa, el niño está atendido, pero la parte emocional y la parte de personalidad no está atendida. Y a veces, pues lo que digo, ¿no? No conocemos a nuestro hijo, los atendemos, pero no le dedicamos tiempo de calidad. Y eso hace que el niño se vaya desmotivando porque no se siente escuchado. Luego, evidentemente, esto es secundario, cuando no encuentran sentido a lo que hacen. No entienden, o sea, ellos no entienden por qué tienen que ir al cole, no entienden por qué tienen que correr, no entienden por qué tienen que comer a las dos, no entienden por qué se tienen que lavar los dientes. Y con esto, Rocío, no digo que haya que estar explicándole a los niños continuamente todo eso, pero sí hay que tener espacios donde haya un detenimiento, donde haya una comunicación, donde conozcamos a nuestro hijo, donde lo observemos, ¿vale? Es importantísimo que ellos vayan encontrando el sentido. ¿Qué pasa? Que a veces los papás llevamos vida sin sentido, ¿vale? Entonces, si llevamos vida sin sentido, me refiero a ir rápido, a no tener objetivo, a no tener meta, pues posiblemente nuestro hijo pues empieza a contaminarse de nuestras costumbres o de nuestra filosofía de vida. Luego, no realizan lo que quieren, se les impone. Y eso es un tema que lo criticamos, pero que sigue pasando y además mucho. Niños que van a actividades extraescolares que no les gustan, niños que llevan ropa que no les gusta, cuidado. No estoy diciendo con esto que el niño elija la ropa, ¿vale? Pero que a medida que un niño va creciendo, tenemos que ir respetando, ¿vale? Y tenemos que ir conociéndolo. Entonces, a veces tienen demasiadas imposiciones. Llega un momento que se entregan. Bueno, pues ya está, a lo que digan y a lo que den, pero no están activos. Muchas veces, Rocío, no tienen claro lo que nosotros esperamos de ellos, sino es lo que digo, no vamos demasiado rápido y muchas veces decimos, no, ellos saben lo que es portarse bien o ellos saben lo que tienen que hacer y a veces no lo tienen tan claro, ¿eh? Por eso es importante la comunicación. Luego, a veces las metas que le marcamos o son ambiguas o son difíciles de alcanzar, entonces ellos se frustran. A lo mejor le decimos, pues no sé, dependiendo, todos los niños no tienen la misma facilidad para las partes académicas o para adaptarse a una institución, ¿no? Entonces a lo mejor le exigimos algo que para ellos es demasiado pronto o no están preparados madurativamente. Si como padres no nos damos cuenta de eso, podemos empezar a tener un niño frustrado y finalmente desmotivado, ¿vale? Luego, hombre, también hay que descartar algún problema psicológico, ¿no?, que le impida motivarse, una baja autoestima, niños que puedan tener ansiedad, inseguridad. Otra circunstancia, te digo, pueden ser miles, ¿vale? Un ambiente pobre respecto a la estimulación, lo que estaba diciendo. A veces decimos, es que mi hijo no está motivado, pero a lo mejor le pregunta al padre, ¿cuál es tu motivación? Yo es que no tengo tiempo, yo lo que tengo que hacer es trabajar, yo no puedo dedicarme. Claro, entonces nuestro hijo o nuestra hija está imitando, ¿no? Si no nos ve motivados, si no nos ve con ganas, si no nos ve, pues posiblemente nuestro hijo empiece a reproducir esa actitud, como digo, esa filosofía, ¿vale? Entonces muchas veces lo hacen porque son ambientes muy pobres. Y luego, pues bueno, lo que decía, ¿no? Un gran nivel de exigencia o un estilo de crianza muy autoritario. Niños que van con un sistema muy rígido de horario, que se les exige mucho, que no les permitimos expresar. Todavía a fecha de hoy hay familias donde la inteligencia emocional no se maneja, no se habla de emociones, simplemente de acciones, ¿vale? De conducta. Tú has hecho esto, te has portado mal, pero en ningún momento se trabaja de cómo te sientes, qué te pasa. Hay familias en las que esas preguntas todavía están, o sea, están inexistentes, ¿vale? Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para que esos niños vayan desmotivándose. Luego, bueno, pues multitud de factores más, lo que decía antes, ¿no? Las pantallas. Vivimos en entornos con una estimulación externa muy amplia que impide que los niños se centren o le llame la atención actividades que incentivan más ese esfuerzo y esa voluntad y ese interés por captar la motivación intrínseca. Siempre estamos trabajando más la extrínseca, recompensas inmediatas, premio pronto, rápido, ¿vale? Y eso, pues también evidentemente es un factor muy desmotivante. En fin, a la hora de explicarnos por qué los niños se desmotivan, nos ha dado también un poco las claves para saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cómo motivarlos un poco en casa, leyendo entre líneas, pues casi que podíamos no corregir todos esos aspectos que has ido señalando, que son las causas que pueden desmotivar a un niño. Pero entrando ya concretamente un poco, ¿no?, en materia y con ejemplos para que sea un poco más claro también y lo podamos entender, ¿cómo motivamos en casa? Porque en el cole ya hemos dicho que ahí no podemos motivar, y si vienen desmotivados de ahí, pues a veces es complicado, pero en casa, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esa situación? Eso es importante. Yo siempre le dejo a los padres muy claro que nosotros siempre tenemos una parcela importante de modificación en cualquier situación, ¿vale? Que muchas veces, como es que ahí no puedo hacer nada, siempre podemos hacer algo, ¿vale? Siempre tenemos que ser un ejemplo claro para nuestro hijo y nuestra hija de que todo tiene solución, y eso es una responsabilidad. Entonces, claro, ¿cómo motivar? Bueno, primero, como decía, ¿vale, Rocío?, descartar que esa motivación no venga de algún problema en el cole, de que se estén metiendo, porque es verdad que niños que sufren acoso escolar se presentan como niños desmotivados, pero es porque en el cole pues están sufriendo acoso y es lo que hace que tengan esa actitud de tristeza, de apatía, de no querer ir, ¿vale? Hay que descartar, ¿vale?, que tengan problemas con amigos, que no haya una conexión de empatía con la profesora, o bueno, o que no se le esté, o que no, el niño no esté totalmente adaptado, que el estilo de aprendizaje de nuestro hijo no vaya totalmente o no se le esté respetando con respecto al cole. Todo eso, bueno, pues siempre la opción de pedir tutoría, de indagar, de presentar. Siempre yo el consejo que doy a los padres es que estamos condenados a entendernos con los tutores y las tutoras, ¿vale? Y que no, los problemas no se tienen que enfrentar como quién tiene la culpa, sino qué parcela puedes poner tú, qué añades tú a la paella y qué añado yo. Y cuanto más añadimos, más lo enriquecemos, ¿vale? Y es importante ir siempre a las tutorías con esa postura. Entonces, bueno, ante un niño desmotivado, yo siempre animo a los padres a que pidan una tutoría y tengan en cuenta la opinión del tutor o la tutora, que pasa muchas horas con ese niño y esa niña y nos puede dar una información importante, ¿vale? Ya una vez que hemos descartado todo eso, pues empezamos con mano a la obra en casa, ¿no? Es muy importante plantearse eso, la pregunta. ¿Yo estoy motivado como padre o como madre? Si no estamos motivados, pues tenemos que empezar por nosotros, ¿vale? Tenemos que vivirlo todo con ilusión. No estoy hablando de una motivación de un crucero, ni de comprarse un coche más caro o una casa más grande, sino que hay que estar motivado con el día a día. Hay que estar motivado con intentar ser la mejor versión de nosotros todos los días y dejar la mejor, dar lo máximo en cada día de trabajo. Muchas veces, contextos desmotivantes, Rocío, cuando un padre dice, ¡buah, qué asco, ya el lunes otra vez vuelve al trabajo!, aunque no nos demos cuenta, eso está generando que nuestro hijo no le encuentre sentido a trabajar, ¿vale? Entonces, con esos comentarios y esa filosofía, esa forma de enfrentar nosotros, sin darnos cuenta, podemos desmotivar a nuestro hijo, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos hecho esa pregunta trascendental, que ahí nos ponemos que vaya casi 3 años, ¿vale? Pues una vez que ya no hemos planteado eso de yo estoy motivada en mi vida, hago las cosas con ganas, doy lo mejor de mí misma, pues es importante plantearse objetivos a corto plazo, ¿vale? Los objetivos son motivadores por naturaleza porque cuando se logran hace que la persona vuelva a querer plantearse otro objetivo más alto y cada vez más, ¿vale? Entonces es importante que pongamos objetivos que se puedan cumplir en un periodo corto para que obtengan la recompensa. Por ejemplo, ¿cómo? Poniendo tareas. Ordenar su cuarto, limpiar los juguetes, sacar la basura. Cuando un niño saca todos los días la basura, llega un momento en que él se siente bien, porque siente que tiene una función y que hace algo bien y que aporta algo en casa. O cuando ordena su cuarto y entra al cuarto y el cuarto está ordenado, pues eso también le genera, digamos, esa motivación intrínseca y ese sentido de por qué hay que hacerlo y no porque yo te lo digo porque soy tu padre, ¿vale? A medida que se van cumpliendo, pues ir poniendo objetivos a largo plazo. Luego, otra cosa importante, Rocío, es los objetivos siempre es mejor que sean específicos, ¿vale? Porque así se pueden medir. Si, por ejemplo, yo le digo a mi hija, esta semana tienes que ser más ordenada, pues algo bastante ambiguo, ¿vale? Y da igual, aunque estemos hablando de un niño de infantil, estemos hablando de un niño de primaria o estemos hablando de un niño de secundaria, que si me apura, aún todavía hay que ser más conciso, porque en secundaria ellos están en su mundo y todavía les puede costar más. Entonces, es importante que cuando pongamos objetivos que sean específicos. Pues, por ejemplo, esta semana tienes que hacer esto tantas veces. Ponemos la típica economía de fichas, que se vaya viendo, que lo vayan visualizando y que vayamos teniendo el logro a nivel interno, sin premios materiales, ¿vale? Luego siempre tender a un lenguaje más alentador, ¿vale? Un lenguaje positivo. Muchas veces siempre estamos centrados en lo que no hacen bien. Estamos todo el día diciendo lo que hacen mal, todo el día corrigiéndolo. Vamos a hacerlo a la inversa, vamos a decirle lo que hacen bien. Y os aseguro que cambian su actitud y cambian su conducta, ¿vale? Es muy importante el lenguaje positivo. Vamos un día, si no, a hacerle la prueba. Hoy, cuando recojáis a vuestro hijo del cole o a vuestra hija, lo que le vayáis a decir, antes de decírselo, pensad si es positivo o es para corregirlo. Si es para corregirlo, no se lo digáis. Y decirle y tratar de buscar algo que ha hecho bien. Es súper difícil. ¿Por qué es difícil? Porque lo hacemos al contrario, ¿vale? Entonces, hacerlo como ejercicio, os daréis cuenta, primero, de que da muy buenos resultados, y segundo, de cómo nosotros lo tenemos, de instaurado en nuestro lenguaje habitual y cómo eso desmotiva a largo plazo, ¿vale? Luego, importantísimo, como decía al principio, trabajar la voluntad y el esfuerzo. Nuestros hijos tienen que conocer la importancia de que todo se logra con voluntad y con esfuerzo. Además, es un importante potenciador de la autoestima, ¿vale? Cuando un niño se esfuerza y logra algo con su esfuerzo y con su voluntad, ellos se sienten mucho mejor, ¿vale? Entonces, siempre tendemos, lo que digo, ¿no?, a que sufran, cuando estamos evitando que sufran, que se esfuercen demasiado porque nos da cosa, vaya a ser que no vaya a llegar, que lo pasen mal, que vayan a hacer mucha exigencia, y tendemos a darle una educación o un día a día con mucha comodidad, pues estamos sobreprotegiéndolo. Y además, lo más importante, le estamos creando cero necesidad. Y eso es algo muy importante de la motivación. Una persona, para motivarse, tiene que tener un objetivo, y para tener un objetivo tiene que tener o debe de tener una necesidad. O ilusión, a veces ilusión, pero a veces empieza por la necesidad, ¿vale? Si yo me pongo a cavar un agujero en mi patio de sol a sol y me destrozo las manos, es porque en verano hace calor, lo paso muy mal y no tengo dónde refrescarme, y esa es mi necesidad, ¿vale? Entonces, cuando nuestros hijos no tienen necesidades, no tienen motivación, ¿vale? Entonces, es importante que tratemos de no sobreprotegerlo, ¿vale? Hay veces que nos creemos que sobreproteger es mimar. No, sobreproteger es tratar de evitarle las situaciones incómodas, ¿vale? Y siempre, siempre, yo creo que lo he dicho varias veces, pero una de las preguntas que yo creo que son más fáciles, pero más básicas para la educación de nuestro hijo, es que cada vez que le vayamos a hacer algo, nos preguntemos si lo puede hacer él o ella solo. O sola. Si lo pueden hacer, es mejor que no se lo hagamos. Pues son las claves para trabajar en casa esa motivación hacia nuestros menores. Y bueno, pues como decías al principio, ¿no? Primero motivarnos nosotros mismos y después trabajar esa motivación con los más pequeños, con estas pautas, con estas claves que en definitiva, bueno, pues vienen a ayudarles, ¿no?, a mejorar como persona de cara al futuro y pues contribuir, ¿no?, a acabar con esa desmotivación que puedan tener. En cualquier caso, aunque estas claves que nos has dado son para niños que estén desmotivados, pues nos sirven para todos en general, ¿no? Estén o no desmotivados, ¿no? Totalmente, efectivamente. Además, Rocío, es muy difícil que en un hogar donde los padres estén motivados, tengan objetivos, tengan ilusiones, tengan retos, y además no estén sobreprotegiendo a los niños, porque claro, yo puedo tener una vida así, pero estoy sobreprotegiendo a mi hija. Pero si no estoy haciendo esa sobreprotección y en casa hay un modelo de donde se va a trabajar con ganas, donde tenemos, pues eso, retos, objetivos, ilusiones diarios, diarios. No estoy hablando de una ilusión de un coche o de irse en agosto de vacaciones. Difícilmente tendremos hijos desmotivados. Claro, nuestro día a día, ¿no? Porque además también normalmente luego esas expectativas no se suelen cumplir, ¿no? Cuando los objetivos son tan enormes, en cierto modo. Efectivamente. Bueno, pues es el tema de la motivación que venimos a abordar en el día de hoy dentro de la consulta de psicología infantil y juvenil. Esperemos que nos haya servido a todos los padres para tomar nota, buena nota de ello, y trabajarlo de cara al futuro, ¿no? Que es lo que siempre proponemos con este espacio, con la consulta de psicología infantil y juvenil que nos ofrece Lourdes Castro. Lourdes, no sé si hay algo más que añadir, sino pues como siempre, agradecerte. Nada, espero que os haya motivado a motivar. Seguro que sí, al menos como siempre nos da material para pensar, ¿eh?, de cara al futuro. Lourdes Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días. Gracias. Gracias, buena semana.